mujer que yo siempre he amado. Seré capaz de lo que eras, que tú no te imaginas. Vente, hay que ver, el sol va bajando. Te abrazo mientras te beso, sería lo más perfecto. Funciona igual si conmigo no estás. Vamos pa'l espacio, tú y yo. No quiero a nadie que no trae tu mismo corazón. Siempre que pasen mil años, mirarte al despertar, poder besar tus labios. Te apuesto, nadie podrá darte un amor como el que yo te te quiero. Deja, te regalo el mundo. Irnos de la mano juntos a donde quiera Dios. Que la vida acabe, solo seré tuyo. Por siempre, mi amor.